Yo tengo una enfermedad de cáncer y la tengo entre el páncreas y los pulmones. Y quería una ayuda económica de materiales y después necesito también una heladera, una cocina, ropa. Contanos cuándo descubriste que tenías la enfermedad. Hace dos meses atrás. Y bueno, el pedido es para mejoras en tu lugar de vivienda, ¿no? Relacionado con la situación de salud que estás transitando. Sí, sí, para el mejor de vivienda, sí. Es muy duro, tiene hijos menores, él no puede trabajar, ropa, calzado, frazadas, necesito una cocina, necesito una heladera, lo más mínimo que puedan ayudar va a ser muy bienvenido, tiene menores de 14, 8 y 5 añitos y él no puede trabajar. Él no puede trabajar, no puede mantener el alimento porque la heladera no le funciona, él tiene que estar en un lugar cálido por su enfermedad. La semana que viene le hacen la última quimioterapia y ahí le van a notificar qué remedios tiene que tomar. ¿Y ya han recibido algún tipo de ayuda de alguna sociedad, el municipio quizás? Hasta ahora no recibieron y fuimos haciendo todos unos trámites para tener una ayuda. Bien. ¿Y fueron recibidos? Sí, sí. ¿Tomaron los pedidos? Sí, todo. Sí. Para aquellas personas que quieran colaborar, ¿qué contactos les pueden dejar? Mi dirección es Pasco 214 y mi número de teléfono es 11-39-25-34-61. En principio nos decías una heladera. Una heladera, una cocina y ropa. ¿Vos vivís en Cañuelas? Sí, sí. ¿Querés dejar la dirección? Por ahí se quieren acercar. Barrio Primero de Mayo, calle Pasco 214. Frazadas, calzados. Todo va a ser bien recibido. ¿Mercadería también? Sí, sí. ¿Y con el tema de la medicación, cómo estás recibiendo algún tipo de ayuda? Y con el tema de la medicación, hasta ahora sí me vienen ayudando un par de gente y eso. Pero no tengo todavía la receta y el nombre de la pastilla para empezar hasta la semana que viene que me hacen la última quimio. Claro, la semana que viene, que es la última quimioterapia, ahí le van a decir qué es lo que tiene que tomar.